Quiero compartir algo. Estaba un poco dubitativo. Voy a hacer un paréntesis en hablar de las bienaventuranzas. Es una reflexión acerca de algunas cosas que han pasado. Tiene que ver un poquito con lo que hemos hablado de las bienaventuranzas. Ustedes saben, para los que quizás recién están iniciándose en el camino del cristianismo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, existen 9 bienaventuranzas, que son muy conocidas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, etc. Y todo va con una promesa, por así decir, asociada. Y hemos estado hablando de eso en el último tiempo. Y hemos dicho que esas 9 bienaventuranzas se refieren al carácter que debe tener un ciudadano del reino de Dios. Son 9 características de una misma persona, no son 9 personas diferentes. Y yo quiero hacer una salvedad. No quiero que hoy día nadie se sienta mal ni se sienta tocado por alguna cosa que yo puedo decir. Pero sabe que voy a hablar del Facebook. Voy a hablar de cosas que se dicen en el Facebook, de lenguaje que se usa, de partido que tomamos por causas humanas, sin a veces pensarlo bien, etcétera. Voy a ser bien contingente, ¿ya? Pero en buena. Y si alguien se siente identificado con un ejemplo, es a propósito. No, estamos todos metidos en esto, porque ustedes saben que las redes sociales son un fenómeno que lo han tomado todo y cada vez van a ser más fuertes. Acá en Chile por primera vez ha habido un evento así a través de una red social, que es la suspensión de la construcción de la termoeléctrica. Pero va a haber muchas más de aquí en adelante, porque cuando el pueblo, compañero, se da cuenta que tiene poder y lo hace valer, también se puede usar para cosas que no son, entre comillas, muy justas. Porque en este momento se creó presión para algo en lo cual prácticamente o una gran mayoría estaba de acuerdo. Pero también se puede usar para hacer presión ciertos grupos de interés para imponer ciertas cosas. Entonces yo observo, hago muy pocos comentarios y a veces los hermanos saben que les envío mensajes privados mejor antes que comentar. A veces comento, obviamente, cosas que están sucediendo. Pero hay cosas a veces que a uno le preocupan. No tengo el más mínimo interés en meterme en la vida de nadie. Yo quiero dejarles claro que cada uno tiene su libertad. Pero yo quiero decir que nosotros somos creyentes, cristianos y discípulos de Cristo las 24 horas del día. Y somos discípulos de Cristo aquí en la iglesia, en la casa, en los estudios, en el trabajo, en nuestro hogar. En todas partes somos discípulos de Cristo. Y debemos comportarnos como discípulos de Cristo las 24 horas del día. Lo cual no quiere decir que no tengamos voz ni opinión. Porque también voy a leer algunos versículos en los cuales creo que tenemos el derecho de manifestar nuestra opinión. Pero todo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y de acuerdo a lo que el Señor a nosotros nos ha enseñado. Quiero decir que en el libro de Mateo capítulo 5 dice que los creyentes somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal para preservarse, dice, de corrupción, y la luz, obviamente, para iluminar o guiar. Si Jesús nos dejó una orden, porque esa es una orden, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Quiere decir que tenemos un rol que jugar. Algo tenemos que decir. No nos podemos hacer los locos, como se dice, respecto a cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero también, vuelvo a insistir en esto, somos cristianos. Y un día Jesús nos salvó. Y ese día el Señor nos cambió. Entonces, al ser cristianos, nosotros tenemos una responsabilidad también de ser lo más equilibrados posibles y lo más justos posibles. Lo digo, no podemos abanderizarnos casi a ciegas con una u otra posición humana sin estudiarla antes. O no podemos decir esto está bien y lo otro está mal, porque aquí, hoy día que somos menos, habremos 70 personas, habemos 70 formas de pensar. Y hay 70 inclinaciones, aparte de que somos todos cristianos. Pero en el ámbito, en el espectro político, por ejemplo, acá en las 70 personas puede haber una amplia gama de pensamientos. Yo frente a eso no digo nada, no digo nada, simplemente digo que antes de tomar partido por algo, hay que, algo muy básico, orar. Pedirle al Señor qué cosa hacer, qué cosa no hacer, qué cosa puedo decir y qué no decir. Porque en las redes sociales todo el mundo nos ve, nos escucha y etcétera. Y nosotros con nuestros dichos afectamos a veces a hermanos, y estoy hablando de un punto de comentarios espirituales, doctrinales, de fútbol, de fotos, de fiestas, de lo que sea. Porque hay hermanos que hacen comentarios doctrinales muy duros y hay otros hermanos que hacen comentarios súper carnales, digamos. ¿Ya? Yo he hecho de todo eso he hecho comentarios. ¿Ya? O sea, yo estoy en todo el espectro, así que yo estoy hablando de mí mismo. Y en todas las cosas de repente uno afecta a alguien. Entonces, por eso digo, tengamos cuidado con cosas que nosotros decimos o hacemos. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y Primera de Corintios 10:23 dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Hermanos, somos libres. E insisto, yo no estoy para interferir, pero también soy el pastor de una congregación. Y también de repente me han dicho comentarios, Roberto, ¿por qué no dices nada al respecto? Bueno, ¿y qué tengo que decir yo? En el sentido de que es la vida particular de cada persona. Pero también a veces alguien se siente tocado por algunas cosas. Entonces es muy difícil que yo vaya a decir algo ahí o me vaya a meter en una discusión o un debate. A veces sí, para meterle un poco de carbón a la cuestión, pero ¿me entiende? Pero no es, pero no tengo derecho a interferir en la libertad suya. Pero el problema está que a veces comentarios o cosas que se hacen afecta a ciertas personas. Una cosa, no seamos súper espiritualistas, hermano. No lo espiritualicemos todo, porque hay gente que espiritualiza todo, ¿ya? Y todo lo es sucio, y tampoco seamos ya ultra livianos, ultra light, en que está todo permitido. No. O sea, hay un equilibrio en las cosas que nosotros tenemos que hacer. Dice Juan 17, que este es un versículo de mis preferidos, Jesús dijo, yo les he entregado tu palabra, y el mundo, dijo, los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cuando está hablando mundo ahí es el sistema de la sociedad, ¿ya? Sociedad. No te pido, y esta fue la oración que hizo Jesús por todos nosotros, no te pido que los quites del mundo. Nosotros vivimos en una sociedad y no nos podemos apartar de esa sociedad, sino que los protejas del maligno. Y después dice, ellos, o sea, los cristianos, no son del mundo. ¿En qué sentido? No nos movemos de acuerdo a los principios que se mueve la sociedad. No es que seamos extraterrestres. Porque algunos dicen, el mundo, así, o sea, ¿venimos de dónde? ¿De otro planeta? No, sino que no compartimos los principios de la sociedad. No son del mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces yo les pido, hermano, que cuando nosotros vayamos a hacer comentarios, meditemos las cosas. ¿Sabe por qué? Porque el innombrable, vale decir diablo, con minúscula, ¿ya? O Satanás con letra chica, muchas veces lo único que busca es sacarnos a nosotros del foco y meternos en discusiones que son a veces estériles. Discusiones a veces que no llevan a ninguna cosa y que nos hacen perder el tiempo. Voy a decir dos cosas y después voy a ir al cuento. No me voy a banderizar con nada. Algunos van a decir, nunca quedas mal con nadie. Exactamente, ese va a ser mi lema hoy día. Los prisioneros cantaban hace muchos años, nunca quedas mal con nadie. Dos casos muy concretos. Coordinador Arauco Mayeco. Reivindicación del pueblo mapuche. De la lucha del pueblo mapuche. Yo no me puedo banderizar, estoy hablando por mí, no me banderizo a ciegas. con la lucha del pueblo mapuche. Antes hay que estudiar y saber de qué se trata lo